Quedamos nunca hablarnos de amor. Quedamos en alejarnos mejor. Me llama cuando quieras calor. Que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior. Así que tú tengas tantas veces en gol. Quiero ver si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Si me vuelve loco si chupa, pop, pop, pop. Si me voy a ir a pa' tu novio una pistola que se bla, bla, bla. Ella dice si yo le doy mi lollipop. Pa' que ella le eche pop, pop, pop. Si me voy abajo le suena. Tu novio una pistola que se bla, bla, bla, bla. Yo se lo metí, che. Le di tanta hasta la ambiche. No quería la y ahora busca la leche. Ella quería un pillo como si te le eché. Es que se lo piche. Le di tanto mi hermano hasta la ambiche. No quería la si yo la busca la leche. Ella quería un pillo como si te le eché. Te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que la sumo a ella hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte más que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Ya te tengo muerto, los papi chanel. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Si me vuelve loco, si chupa, pop, pop, pop. Si me voy a bailar. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York Alex para el mundo. Happy Friday, feliz viernes. Viernes social, viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Muy buenos días. Viernes 27 de octubre, ya terminando octubre. Kicking off Halloween weekend. Te traigo mucho tricotrip, mucho candy. Muchos regalitos para nuestros conciertos. Muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, a través de la Mega, New Jersey, Connecticut también, Pensilvania. Toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico también a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero a través de TuneIn Radio y más. Bueno, ready para ti, comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, ya voy a subir la fotito. Recuerda, el más activado en los comentarios en ese post, también se gana un par de entradas. Boletos para estar conmigo en el Mega Bash, sábado 2 de diciembre en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Y el Miami Bash, viernes 15 de diciembre en el Casella Center. También boletitos para Romeo Santos, boletos para el Bachatazo y boletos para el juego de las Águilas y el Licey. ¡Vamos allá! La original Mega Mezcla con Alex Sensation. Buenos días, bienvenidos. Alex Sensation. Toda la vida. Amigo, déjame decirte todo lo que siento. Ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu de nacer, de estar semana. Gracias por la sintonía. Alex Sensation en vivo. Buenos días. Bienvenidos. No, no, no. Ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Amarnos en el coche y a escondidas. No sé qué historia ocultas en tu vida. Mami, no. Ay, no, no, no. Ya no aguanto más la forma de amar que tienes tú. Si quieres que yo te quiera, será solo a mí. marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Preparándote para el fin de semana de Halloween. Trigo tri. Mucho Halloween. All right. ¿De qué te vas a disfrazar? Me están preguntando, yo no sé todavía. You'll see tomorrow. Mañana lo ves allá en el party. Mañana tengo mi party de Halloween aquí en Nueva York. Llegamos a Nueva York, gracias a Dios. Beautiful weather, very good looking. Mañana estamos en Salsa con Fuego en el Bronx. My official Halloween party in New York tomorrow night. Y el martes, Halloween night, este martes. Nos vemos en Miami. En Miami lo voy a hacer en Dare Nightclub inside the Hard Rock Hotel y Casino, the Guitar Hotel. Ya saben, mejor disfraz, the best costume. El mejor disfraz. Se gana un par de boletos VIP para el Mega Bash aquí en Nueva York. Y en Miami para el Miami Bash. Y también cash prizes. Ya sabes que el Mega Bash va a ser el sábado 2 de diciembre en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Mega Bash en tarima, Young Miko, Yandel, Anita, Baby Rasta y Gringo, Rakim y Kenway, Chimbala, J1, Ángel Dior y muchos más que se unen a la celebración. Get ready. Miami Bash, viernes 15 de diciembre en el Casella Center de Miami. En tarima W, Wisin, Young Miko, Anita, Zion y Lennox, Mora, Rakim y Kenway, Lenny Tavares, Jacob Forever, Alexis y Fido, De La Ghetto y todavía faltan más. Viernes 15 de diciembre, Miami Bash en el Casella Center. Get those tickets, Ticketmaster.com y la taquilla de los Arenas. Vamos para Lidia. Hello, buenos días. ¿Con quién hablo? Good morning. Buenos días, Alex. ¿Cómo estamos? Oye. ¡Papi! ¡Qué bocina! El camionero de Williamsburg, Pensilvania. Papi, pero eso es una bocina. Espérate. Jota. Oye. Toma. Activo. Activo, papi. Y cerrar. A las 6 de la mañana. Hermanito, gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar, papi? Quiero saludar a mi esposa Jennifer Morales, a mis dos hijas Skyla y a Naya Fermín. Aquí estamos activos contigo, ya tú sabes, yo estoy dándole rueda aquí. Gracias, mi bro. Gracias por la sintonía a todos mis camioneros. Dios me los bendiga, me los cuide por ahí, por la calle. No te me vayas, quédate en línea. Me dice para cuál evento quiere ir con la wifi. Buenos días por la mañana. Good morning. ¿Con quién hablo? Hello. Hello. ¿Cómo te llamas, mami? ¿Tu nombre? Buenos días. Buenos días, mami. ¿De dónde me llamas? De Kissimmee, Puerto Rico. Me gustó, claro. Me gustó esa. Sí, ese es el pueblo número 79. Kissimmee, Puerto Rico, está buena esa. Bienvenida, mami. Cuéntame, ¿cómo estás en este viernes social, mamacita? Ready para el weekend. Para el Halloween. ¿De qué te vas a disfrazar este Halloween? Pues del trabajo nos vamos a disfrazar todos de Minions. Minions, oh, that's cool. I like that. Minions, all right. Baby, cuéntame, ¿quién quieres saludar? Primero los saluditos. Sí, quiero saludar a mis niños, a Sebastián y Fabián, a mi esposo Juan, que los amo mucho. Y ya. Y tus compañeros de trabajo también, las enfermeras activas. Beautiful, baby. Shout out to all my nurses, todas mis enfermeras. Quédate en línea, mami, me dice para cuál evento te puedo invitar en el área de Kissimmee, Puerto Rico. Me gustó esa. All right, sigue marcando un 800-315-9790. Gracias por la sintonía. Alex Chenchechon, bachatica de la nueva y de la vieja. Va a beber robo y del barato para que rinda. Buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida. soy el hombre que te enseñó a querer y te hizo sentir mujer. Hoy se ve. Cógelo ahí, mami, cógelo ahí. Llora, llora. One, two, three, toma. Un, dos, tres, toma. ¿Cómo te gusta? Sensation. Yo no voy a negar que me gusta.

y el cuerpo lo sabe. El bolsillo y el hígado también. Con un con de cariño. mis amigos de Rubirosa Barber Shop en South Carolina. Starling. A los bailadores, no están acechando. A los bailadores, no están acechando. No van a llevar. ¿Cómo? Cuando me están secos, no van a llevar. Cuando me están secos. Ahí. Buen ambiente, buena música, muchos regalitos para mis oyentes, deseándoles siempre lo mejor. Ya preparándote para el fin de semana del Trick or Treat, kicking off Halloween weekend ya. Mañana tengo mi party de Halloween en Nueva York, en el Bronx. Nos vemos en el BX, mi gente de Nueva York. Tomorrow night, Salsa con Fuego. Y el martes, next Tuesday, Halloween night en Miami, en la Guitarrita Dare Nightclub, inside the Hard Rock Hotel y Casino. Alex Sensation, un saludo para Juan Pablo, para Cristian López. ¿Qué más está por aquí? Sensation, aquí bailando contigo, disfrutando el programa. Para Julio Bautista y su sobrina y ahijada que están cumpliendo añitos hoy. Se llama Karina. De Fran, de parte de su tío Julio. Julito Maraña. Ok, ¿qué más por aquí? Sensation, muchachos de Rubirosa Barbershop. Mi hermano Starling y todo el combo allá en South Carolina. Los parranderos. All right, el Monstruo Junior y todo el corillo por allá. Starling. All right, preparándote la hora de lunch. Los que van a almorzar conmigo, vaya calentando el almuercito. Y los que van a hacer ejercicio, prepárate a quemar calorías. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Yo te lo toco. Perdón, yo te lo mezclo. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano a mi hermanito DJ Luismi, Boriboy, Tiny.